estás que azul se quedó en el Batman que azul. Ah, y si te moviste la cosa, mal moviste la yo impone, ¿qué sale que era? ¿Cuál es el color? Shit, mene shuru kar liya. Delete kaise karte? Mujhe sunna tha. Mere paas tha, maine kiya hai is Zambia mein sab kuch. Ye delete hota hai. Kya? Yeah. Teri gun. Okay, ha. Huh.